despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos, porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. Viste que la estatua de Baquedano, en un gesto yo creo que los enaltece, ahora fue pintada completamente roja. Era muy fea, toda pintarrajeada. Entonces, yo creo que es un avance de que ahora esté toda roja. Voy a hacer cada semana un color distinto. Me parece como el arco iris. Fantástico. Perfecto. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con Novo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 23 grados y algo, y la temperatura máxima fue de 24.3. 24.6. Agradable, papi. ¿Cómo estás, Marcelo, con tus cosas? ¿Todo bien? Miren mis cosas, ¿eh? Ahí están. Porque ¿la tuya? Un día plácido, ¿eh? Mis cosas, bien, fíjate, bastante tranquilas. Pero parece que las cosas del torito, del potro ciudadano, no están tan bien, ¿eh? Vamos a preguntarle a él, que lo diga directamente a la cara. ¿Cómo estás, Miguel Iván Carraldana? Mis cosas están mejor que nunca, te diría. No quiero yetarme con eso, pero estoy pasando muy bien. Se te vio en Instagram. ¡Qué cachetón! Sí, estoy contento. Se te vio en Instagram. Sí. Oye, ya, vamos a la noticia, Miguel. Sí. Es un comienzo de un fin de semana que seguramente va a estar muy noticioso. Por cierto, bueno, un fin de semana, van a ser dos semanas que van a ser plagadas de distintas intervenciones en la previa, por cierto, del aniversario, el primero del estallido social que se cumple este domingo, pero que ya hay una gran convocatoria para esta jornada, no solamente en Santiago, sino en distintos puntos del país. Y yo soy muy malo para como evaluar cuánta gente hay, pero me arriesgaría a decir que en este momento, por lo menos la imagen que nos entregan los amigos de Galería Cima y en YouTube, les damos los créditos, te diría que hay unas 200 personas más o menos congregadas en las inmediaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, me gustó. Lanzaría esa palabra, inmediaciones del monumento al general Baquedano, que como comentaba Marcelo Comparini en la introducción del programa, está completamente pintada de rojo. Luego que pasó esto, esta convocatoria yo te diría que comenzó como eso de las 16 horas, que empezó ahí a congregarse la gente en el lugar. Y ahí fue donde llegó personal de carabineros con este nuevo protocolo, que lo habíamos comentado, que primero, por altoparlante, invitaban a los manifestantes a dispersarse, a que se movieran del lugar, y después ya podían empezar con la segunda parte del protocolo, que en este caso era el uso del carro lanzaguas, que eso pasó. Lograron congregar a la gente, porque al principio eran poquitos, insisto, yo no soy bueno con las cifras, debe haber sido un tercio de la cantidad de gente que hay ahora, pero con el correr de las horas ya empezó a llegar más gente, y por lo que estoy viendo por las calles cerca del lugar, va llegando cada vez más. Hay gente que se juntó a la altura del GAM, del centro Gabriela Mistral, como a la altura del metro Baquedano, y que van caminando hacia Plaza Italia. Por lo mismo, ya han empezado varias desviaciones del tránsito. El GAM está a la altura del metro Católica, querido. ¿Y qué dije yo? Baquedano. No, perdón, Metro Católica, sí. Claro, sí, de es hecho, una estación bueno, de metro antes. De mi casa, sí, es una estación claro. Antes ahí, justo en la esquinita, en el GAM también, y empezaron ahí a caminar, era al revés, hacia Estación Baquedano, que es donde está Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como usted le quiera llamar. Es por eso que ya Transporte Informa anunció una serie de contingencias que tienen que ver con desviaciones entre la Alameda, entre Providencia, el Poniente, y también por Vicuña Maquena, por Santa Isabel, que ya está cortado el tránsito. Eso te voy a decir, por lo que veo también en las pantallas, hay autos que bajan por Providencia, pero doblan inmediatamente hacia Pío Nono, no pueden seguir bajando porque me da la sensación que hay una barricada ahí, hacia el GAM en el fondo, hacia abajo, y desde abajo no vienen autos, así que debe estar cortado más abajo el tránsito. Sí, así es. Bueno, y a la espera de lo que va a pasar este domingo, que es el día... Mira, deja contarlo, espérate. Estás cerca de lo que tú dices, ¿una centena? 200, 300 personas. Sí, no, yo creo que superaron ya las 100 personas. Sí, esa meta se superó. Bueno, considerando que son las 18 horas... ¡Ay, nuevo cómputo! Que la convocatoria, al menos en redes sociales, recordemos que aquí no hay una central que coordine, sino son manifestaciones espontáneas por redes sociales, habían dicho a las 18, así que va a ir sumando. Bueno, y esperemos ahora, que se mantenga, Miguel, por lo menos... No existe el llamado espontáneo por redes sociales. Alguien lo llamó, así que... Alguien lo organiza. No se lo adjudica una organización en particular, ni un partido político. Un enemigo político, poderoso. Un movimiento es, un, sí. Es un enemigo poderoso. Los K-pop. Enfocable. El K-pop. Así que así está la situación. También a la espera de lo que, como les comentaba, lo que va a pasar este domingo. Por lo menos ya hay un alto contingente de carabineros que se anunció desde el Ministerio del Interior que va a estar operando en las calles. Lo que dicen es que solamente como un efecto de control, que no va a ser disuasivo, porque ya por lo menos el presidente Sebastián Piñera dijo que estaban en todo su derecho, siempre y cuando mantuvieran las medidas sanitarias, porque el contexto... ¿Quién iba a pensar hace un año atrás que íbamos a estar en un contexto sanitario que era totalmente paralelo a lo que está pasando a nivel social o político? Entonces eso también hay que sopesarlo, bueno, hay que ver cómo se va a dar. Yo, al menos lo que estoy viendo ahora, ni siquiera mascarilla en algunos casos. Ahora, tal como está en este momento, y se ve que estas 200, 300 personas que están ahí, que de hecho están muy desperdigadas y que se ven, no hay grupos como unidos, yo creo que lo razonable sería que, ya que está cortado el tránsito, entonces todas partes, dejarlo así, considerarlo como que el tránsito está cortado, y no avanzar en ninguna política como de modelo, porque ¿para qué crearse problemas? A no ser de que empiece algún tipo de destrozo y ahí... habrá que evaluarlo, pero yo dejaría que la cosa funcione así tal cual. Desde acá lo digo, mirando la imagen. Bueno, hay que decir que Marcelo tiene 2 posgrados en el exterior. En seguridad pública. Sobre seguridad pública, ¿no? Así que no nos empecemos a ningunear en las autodenominadas de las redes sociales. ¿Ah? Sí. Un poquito más de altura. ¿Qué más nos puedes decir, Miguel? Muchachos, un tema bien áspero, bien álgido, que también se ha tomado la agenda, desde anoche. Y que tiene como involucrado a carabineros. Justo lo que estábamos comentando como en la previa de esto del estallido social. Porque se reveló que un carabinero, vamos a decir, que esto es una investigación de Ciber Chile, que golpeó durante la semana con otra investigación. Ahora ellos dan cuenta de que un carabinero que ejercía funciones infiltrado en la población Loermía de Pañolalén fue descubierto por los vecinos del sector luego que se comprobara que pertenecía a la institución. Y mira, y fue como un error muy, muy infantil por su participación. Claro, en el programa de Canal 13... Contraviento y Marea, que conduce ahí Francisco Saavedra. Bajo ¿Cómo? ¿Y ahí, salió, de... ahí sí. salió casándose? ¿Salió como amigo del novio? Sí, no, es como una historia de amor. Yo la verdad no vi el capítulo, solamente con lo que alcancé a leer. Pero para claro, esta gente carabinero no ha visto Vareta. Si lo importante del que está infiltrado es que nadie lo cache. Po. Por eso, es como infiltrar a Nano Calderón. Po. No podía hacer eso. Claro, ahora este hallazgo aparece como que estuviera mal que hubiese un infiltrado. Cuando lo que más se ha criticado de las policías es que no hay inteligencia, y en ese sentido nosotros incluso dijimos, ¿cómo hacer tan difícil infiltrarse en distintos movimientos? Lo que no es gracioso, Marcelo, es para los infiltrados mismos, o sea, para la gente que... Por supuesto, pero no un escándalo, a lo que voy es que no un escándalo que haya infiltrados de carabinero en los movimientos Yo creo que es fácil detectarlo. Por ejemplo, podéis decir, ¡atención! Y el que se queda firme, ese es fácil, ¿no? O le ofrecí comprar una bebida y te dice afirmativo, o te dice positivo. Claro, claro. Ya lo detectaste. cuidado con el ejemplar en vez de cuidado con el perro. Eso más o menos son señales, ¿eh? Son tips para descubrir al infiltrado. Sí, el problema con esta situación es que tiene varias aristas. Bueno, la primera, vale decir que él operaba bajo el nombre de Giovanni Arévalo Álvarez. El problema es que él decía buen que nombre. Venía de Antofagasta. Reconozcamos que el nombre estaba bueno. Sí, Giovanni Arévalo Álvarez. Es como Arévalo Ríos, el uruguayo, me acordaba. Bueno, él decía que había participado en la primera línea de Antofagasta en contra de carabineros durante el contexto del estallido social el año pasado. El problema era que da cuenta, y dicen que hay un audio que lo respalda, que él participaba en ollas comunes de Peñalolén, en La Hermida, y él incitaba a la gente a que fuera a atacar a carabineros. Él decía, bueno, en Antofagasta nosotros lo hacíamos así, no como lo hacen ustedes que ponen por Facebook o por redes sociales, oye, vamos a ir a, entre comillas, funar tal comisaría. Él decía, no, tenemos que ir nomás y los pillamos desprevenidos. Uno puede entender la lógica de carabineros en el sentido de que él estuviese investigando quién está incurriendo en delitos, pero cuando es el infiltrado, el que los motiva, no hay mucha justificación. De hecho, tomado aristas políticas, que varios parlamentarios ya han presentado recursos de protección, diciendo pero, como... Ya, ¿por qué? Si llama a Leonar, yo alguien se quiere a Leonar. ¿Esa es como la técnica? Porque sí, ¿sabes lo que pasa? Objetivo, sí, yo entiendo el sentido que hay de criticar de que el infiltrado haya llamado a cometer un delito. Pero el infiltrado, para mantener su personaje, tiene que... Imagínate que el gallo que entró al grupo diciendo de que había sido N cosa allá, se quedara callado cada vez que están tratando de ir y a que atacar. Que anotara en su libretita. Claro, que anotara. Claro, sería sospechoso. O sea, espía, tal vez parte del personaje era ser súper... vamos, ataquemos. Es parte del personaje, tal vez. Claro, sí. No sé, igual. Me quedan dudas sobre eso, porque claro... Bueno, probablemente no se puede decir como... No, muchachos, no vayamos. Pero ser el que lleva la bandera como para ir a atacar a carabineros... Para ganarse la confianza. Para ganarse la confianza de la gente. Puede ser, pero es que... ¿Cuál es tu misión entonces? ¿Como detectar quiénes son los manifestantes? Es como... Una vez que tenga la confianza absoluta... Nosotros te hemos visto películas de espía. Yo he visto mucho. A Brad Pitt lo vi. ¿Cómo se llama? A Sean Penn lo vi. Pero está típico personaje como de película de la mafia, que está el topo. Pero el topo quiere saber quién es el que la lleva, quién es el jefe de la mafia, pero no sé si es el que le está diciendo a los capos, a los soldados, vamos, robemos, delincamos, no sé. Sí, pues a Johnny Depp yo lo vi incluso matando en su papel de mafioso porque quería que confiaran en él. Pero era por un fin mayor. Bueno, claro. Esa es la primera... Es complicado. Sí, es complicado. Esa es la primera variante. ¿Y cuál es la segunda? Lo segundo tiene que ver con esto. Yo les decía que él estaba bajo el nombre de Giovanni Arévalo Álvarez porque no es su nombre real. Entonces también ahí tomó cartas en el asunto la Contraloría General de la República... oficiando al registro civil de carabineros porque este funcionario tenía doble identidad. Entonces con esto, y doble identidad legal, de hecho él tenía un carnet de identidad legal, tenía incluso una cuenta RUT. Entonces con esto se puede prestar para varios también, no sé si vejámenes, pero sí irregularidades, como por ejemplo ahora en el contexto del plebiscito poder votar dos veces o tener dobles beneficios por tener distintos RUT. Y eso, la Contraloría, porque no está regulado. Entonces, hay que ver desde el CERVEL... Había informaciones hoy día, Miguel, de que había sacado el 10% de la FP. Pero insisto en eso... ¿Con cuál de las dos personalidades? Con este de Giovanni, lo vi. Pero es que el tema es el siguiente. ¿Cómo operan las fuerzas de inteligencia y los infiltrados? O sea, nosotros tenemos obviamente un déficit en eso, pero imaginemos por un momento a los franceses o a los ingleses con sus fuerzas de seguridad infiltrando grupos terroristas. No estoy comparando, sino que nos imaginemos un poco esa situación. ¿Ya? ¿Tú crees que no se hacen pasar por musulmanes o que son musulmanes también y que se meten dentro de y tratan de ganarse la confianza y tienen doble, triple, cuádruple identidad y que eso es parte de las reglas del juego? Yo creo que tiene razón Marcelo, hay algo ahí que deberíamos ver. Ahora, ¿es un escándalo? Bueno, escándalo es cuando en la Araucanía, en la Operación Jungla, en vez de hacer esto, plantaron todas las pruebas, inventaron pruebas y ahora tenemos un fiscal y varios procesados en el caso de inventar pruebas para encontrar gente culpable. Claro, o sea, eso es peor, eso es un mundo que no queremos. Evidentemente, claro, es una técnica que no puede, no es justa, no es legal, no es nada. Yo creo que lo que hay que hacer acá ahora entonces es transparentar, seguir lo mejor es transparentar. ¿Cuáles son la legislación que existe en Chile a propósito de la infiltración de grupos criminales, delictuales, terroristas, qué sé yo, mafiosos, lo que sea? ¿Cuáles son? Y si es que se puede sacar una nueva identidad con carnet y todo, y si es que se puede incluso subvertir la ley con el fin de conseguir un bien mayor, que es ganarse la confianza. Todo eso tiene que estar escrito. Si está escrito, es perfecto, qué sé yo. Si no está escrito, porque lo estamos haciendo mal. Y alguien tiene que entonces ordenarlo. Pero aquí yo creo que condenar... que se pasa a tres pueblos, dice, claro, y ellos se meten en las ollas comunes, y los narcos, bien, gracias. Estáis comparando peras con manzanas, suponemos que también hay infiltrados entre los narcos, ¿no? O sea, no tenés idea saber, cuántos infiltrados hay, si no se sabe. Debía saber también... Por algo lo pillaron, po, asopao. Claro, y más encima lo hacen mal. Porque tal al tipo no debería haber sido. Ahora, de todas maneras, desde el gobierno... que estaba pasándose tres pueblos, digámoslo. Lo respaldaron. Bueno, igual ahí le pego una repasada porque dice que es una falencia que el uniformado haya sido descubierto, pero que sí es parte de su misión. Es lo que decía Marcelo al comienzo, que estaba en un contexto y actuó dentro de ese contexto. Descarta de todas maneras que con esta doble identidad, por decirlo así, pueda tener dobles beneficios o que eventualmente pueda votar dos veces. Y acá es lo que hay que transparentar, que es lo que ustedes ambos comentaban, porque lo primero decía que hay un protocolo, que se sabe cuáles son las identidades de los infiltrados y que por tanto no están doblemente en el padrón electoral. Pero por otro lado, el CERVEL ahí oficia a Carabineros en decir como que hay una irregularidad y hay que ver cómo se corrige. Entonces, de ambas partes, por una parte dicen, no, mira, esto está en orden, y del organismo que filtra, que fiscaliza, que el que organiza la situación, dicen que no está tan claro. Entonces también eso hay que corregir, yo creo que cuando estamos para el plebiscito. Ese problema, el de la doble personalidad y que puede votar y todo, es menor comparado con la discusión más de fondo que tiene que ver con esto otro, ¿no? Si es que un infiltrado puede formar parte o incentivar a un delito. Yo creo que esa discusión es mucho más profunda. Ahí hay una cosa más grave. Eso es mucho más grave. Porque ahora, ¿cuántos infiltrados habrán? ¿Habrán 10, 20, 50 en el país? Te regalo 100. Claro, si votan todos, no va a cambiar nada. Pero lo otro es más de fondo. Lo otro que pueden hacer también, y perdona que diga, es entrar varias veces a un edificio. Le piden un carnet, y después salí, entra y dice, estoy entrando de nuevo. Tener dos señoras. Pero eso, yo digo, en Chucky ya lo hacían con tener Chucky Calama, pues. Ah, sí, eso se sabe. Dos residencias. Mira, yo así... Sin ser un experto en seguridad, me da la sensación de que para infiltrar a un grupo tenés que ganarte su confianza en meses, años, probablemente. Y para eso, evidentemente, el infiltrado tiene que cometer delito. Yo creo que contexto, uno en una marcha al que está al lado tuyo, te ofrece porque lo he visto, porque me lo han contado, te ofrece un sorteo y es tu mejor amigo y ya va ahí a manifestarte. O sea, no sé si en este contexto hay que ser Es como decía. No, para saber, no. Mi papá, Miguel, díganle al tonto que tiene fuerza, pues. Si no, tú pero para saber. Vamos a votar el semáforo y después te agarran. Obviamente, quería votar el semáforo. No, es que te puede hacer amigo rápidamente. Lo que yo digo es que para llegar a los cabecillas, esos son meses. Para llegar quién es el que maneja la cuestión, eso no es al tiro. Recordemos esta noticia está fresquita, vamos a ver cómo se desarrolla durante estos días y si hay más luces de verdad de todos estos cabos sueltos que aquí mismo se han presentado. Miguel, si es broma, si está bien, si está, no tenéis por qué ofender. Quédate tranquilo. Nosotros sabemos que tú estás infiltrado, sabemos que estás infiltrado en la radio. En la radio. Cabo Guerra. Cabo Segundo. Okay. Ya, vamos a la canción. Ya su nombre lo indicaba. Till dawn, you don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. Baby, if you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. El beso. Oye, acá también hay varias ideas que nos dicen los chuches. ¿Han surgido? Lo primero que dice, en el futuro, el posible infiltrado dice: buenas tardes, soy Juan Moreno Ulloa y los vengo a infiltrar. Que podría ser una forma de hacerlo. Digamos. Una forma. Ok, claro, porque se reconoce. Los voy a incitar a hacer el delito, ¿ah? Pero, y se presentan entre ellos todos los integrantes de la banda: Juan, José, el infiltrado, Miguel. Claro. Queda claro. Oye, que también la gente, este carabinero con doble root puede, según lo que dice Seba también, entrar dos veces en un edificio, retirar dos cajas del gobierno, claro, y tener dos cuentas root. Ojo. Mira, con eso. Son muchas ventajas. Humberto Rivero, que es abogado, nos dice: la ley de drogas expresamente habla de participación de infiltrado en el artículo 23 y lo regula en el artículo 25. Bueno, él, hay que ir a leerlo, entonces. Técnico, él es técnico mecánico y sabe de estas cosas, ¿eh? Así que, perfecto. Muchas gracias. ¡Torito! Sí, Marcelo, ¿algo iba a acotar? No, eso mismo, lo de que decía Humberto Rivero. Ah, perfecto. Ya, nos quedan poquitos minutos, muchachos. Lo que estábamos más o menos en línea con cómo funcionan las instituciones, que a pesar de que no tiene que ver. ¿Lo vas a decir? Lo de Isquia. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No metamos. Es que acaba de confirmar que está embarazada, ¿no? Que sí, yo creo que es la mejor noticia del año. Es increíble, sí, que. Pero sabíamos que estaba. Estoy leyéndolo. Me duele el corazón. ¿Sabíamos que estaba comprometida? No. Entonces ahora no sale con esto. No, sí, o sea, me quiere el corazón, pero estoy feliz por ella. Sí, de hecho, su corazón fue ahora con más fuerza que nunca a construir un mejor Chile. Ahora que. No, pero te interrumpimos más, Torito. Se había comentado hasta, no sé, o sea, para bien eso, para ella, pero no sé qué tiene irrelevante que vaya a ser madre. Está bien. No, nada, es una buena noticia. Sí, está bien. Una buena noticia, bueno, sí. Bueno, persona sin corazón. Sin corazón. Es bueno para ti, es bueno, sí. Un témpano. Ya, cortito. En la foto de Instagram se ve que no, ¿eh? En la foto de Instagram se ve pero que eso no. Eso es la vida privada. Te voy a el toro de fuego. Oye, Bárbara, tú, pero, última vez que te interrumpo. Bárbara, no, tú sube un cartel por si te encuentras con un puma. Entonces dice, hay que mirar al puma y retroceder lentamente. Hacerte grande y gritar. Mantener a los niños de cerca de uno y levantarlos del suelo. Y si eres atacado, pelea. Esa última instrucción es muy buena. Si tus funerales serán mañana a las 10 de la mañana. O sea, yo creo que lo único que sirve es apretar cachete nomás, ¿no? Sí, no, parece que eso es lo que no hay que hacer. Oye, pero el tipo que andaba en bicicleta, que lo siguió un puma como ¿ya? casi 500 metros el otro día en un cerro. Y el puma que corría rápido, y el compadre iba, pero hecho, ¿cómo dicen los lolos? Una goma. Un cohete. Hacia un cohete, sí. Bueno. Ya, solo muy cortito, muchachos, dos informaciones. Bueno, nos quedaron no te interrumpimos más, ¿eh? No te interrumpimos más. La primera tiene que ver con el registro civil. Durante esta jornada el gobierno decidió remover de su cargo, pero en rigor le solicitaron la renuncia. Se trata del abogado Jorge Álvarez Vázquez. No tiene mayor relación con, dicen que con problemas internos, tampoco hacen mucha mención con esto que pasó con la clave única, que pasó ahora hace poco, que fue como una especie como de hackeo que se dio a conocer por parte del servicio dependiente del gobierno digital, sino que dicen que es más bien por una reestructuración tecnológica de nuevas tecnologías centradas en la atención del usuario. Él había llegado, no sé si lo recuerdan, de manera subrogante, al final nunca encontraron un puesto, él se quedó, así que ahora va a asumir sus funciones. ¿Sabes que todavía no escucho cómo se pronuncia? Así que me va a perdonar él si no se está escuchando. Ay, asume Sergio Mierzewski. Se escribe Mierce con Z. ¡Viva Chile, Mierzewski! Es como Lewandowski, pero Mierzewski. Así que mis respetos a él, que su nombre es pésimo. Digámosle Wachowski. Digámosle el Checho mejor, Sergio. Sí, así que va a estar. Bueno, y lo segundo, hemos estado medio denso, solo cerrar, muchachos, que mañana, amantes del fútbol, partidazo a las 13 horas, Inter de Milán contra el Milan. Alexis Sánchez a lo mejor no va a jugar, dicen que está medio lesionado. Arturo Vidal probablemente va a la banca, pero esto es como la parte B de la noticia, porque la parte A es, no sé si vieron la portada que se dio hoy día en Italia. En Milán en específico. Ah, muy buena, muy buena. Preciosa, que sale Alexis y Arturo, los dos en la portada, dice Inter y Gimani. Ustedes saben que Gimani tiene mucha influencia en Italia, entonces son muy, muy populares, muy conocidos, entonces de verdad que esa. ¿Tembló? ¿No? Vaya. No, pero igual. Sí, la revista Querín Sportivo, así que haciendo caso, referencia al grupo musical y que se ha tomado también las redes sociales. Yo tengo un amiguito allá que se la encaría a ver si algún día llega cuando se acabe la pandemia. Así que eso, muchachos, nos reencontramos más ratito en el qué momento. Perfecto. Okay. Oye, con tu tarjeta de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventasonlinekaufman.cl, ventaonline.kaufman.cl, y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. La felicidad de tu perro se alimenta con la mejor proteína, y ¿saben cuál es? La del huevo, la ovoproteína, importante en todas las etapas de la vida de tu perro porque cuida sus músculos, huesos y pelaje, y solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Nos vamos a la pausa, ya llega Roca Balbuena. Ah, mira tú. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Champion Dog. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.

La ola turbo. Es bueno mencionarlo justo para el 18 de octubre, ¿eh? Eso. Era el momento. Un hombre que constata sus privilegios, no hay problema. ¿De qué han hablado? Así, súper en polera, arremangada. ¿De qué han hablado? Está increíble, ¿por qué se vienen? Oye, no, pero esta es la pregunta. Oye, ¿quién está? Oye, mucha gente. Pero sé que yo cometí un error porque de verdad vengo llegando a la playa y fui en camisa, bueno. Y sé que sentí que era realmente segregado, porque no, nadie era, que hacía frío y fui como en camisa. Bienvenido a 1978, claro. Y la gente, de verdad era como si la, el de camisa, ¿no? pero mucha gente que oye, y muy feliz. Qué lindo. Deme dos churros, claro. Sí. Cachaguas abierto, mucho moreno, y lo digo con felicidad. Mucha gente, por fin, este es el Cachagua que yo sueño. Este es el Cachagua que yo siempre soñé. El Cachagua con los ojos. Se comparten los privilegios, ¿eh? ¿Tú te das cuenta que Cachagua al revés es Huachaca? Totalmente, oye, sí. No, y me alegro, ¿ah? ¿Eh? Me alegro porque siempre nosotros nos preguntábamos qué pasa y no llega gente distinta. Y finalmente aquí está. Aquí está, se abrió. Oye, pero ¿estabas trabajando? ¿Estabas haciendo crónica? ¿Estabas buscando historias? Siempre uno está buscando historias, Marcelo, casi en bata. Siempre uno está haciendo. Siempre uno está mismo, Marcelo, donde Hugh Hefner, que y tú. Y la ola muy rica. Muy rica porque te tira para arriba y la tabla no se te cae en un comienzo. Pero periodismo, ¿ah? ¿Eh? Uno de alguna forma hace periodismo. Oye, y lo otro que querías decirle, tal cual lo señalé en comienzo, con una rodilla arenosa en el suelo, maestros del periodismo, ustedes dos, no sé si terminaron la universidad, lo ignoro, y no es fundamental, no es nada fundamental, no sé si tienen el título. Pero hoy es el día del profesor y yo quiero hablar de los grandes maestros del periodismo en Chile. La historia de Chile. Y quiero tocar primero, Marcelo, tú estuviste en la Universidad de Chile y creo que Tito Mundt, hay un antes y un después de Tito Mundt. ¿Es el de la piscina? El de su sauna, ¿no? Impresionante. El que imagina que se abriría un debate así, pero Tito, hay un antes y un después de Tito Mundt, Marcelo, no sé si... ¡Qué masajes, ah! Pero todo el mundo habla de Tito Mundt. Uno entra a una universidad y se menciona así como que hay un eco, Tito Mundt. Y nadie sabe quién es. O sea, yo por lo menos nunca... ¿Pero de qué año es Tito Mundt? Lo ignoro, te soy bien franco. Lo ignoro, pero Tito Mundt es aproximadamente de los años 50-60. Marcó a muchas generaciones. Y a mí me hablaban de Tito Mundt. Y yo nunca tuve acceso a Tito Mundt, pero sé que es un hombre señero y un hombre fundamental. Un hombre fundamental que de alguna forma cambió el periodo. Pero ¿sabes qué es? Dentro de los maestros es la mitología hecho profesor. Porque si tú preguntas... No, ¿tú sabes quién? Te lo mencionaron. Santiago Montiero. Claro, en la Chile el nombre que se resonaba mucho era Lenca Franulich. La primera como mujer periodista importante. Sí. Primera mujer que trabajó en periodismo. El único dato duro que sale. La primera mujer que trabajó en periodismo. Y un nombre atractivo. Un nombre atractivo musical también. Lenca Franulich. Y que abrió la puerta. Y después vino toda la. Después de Lenca Franulich vino toda una oleada en que lideraba por Raquel Correa, Patricia Verdugo, La Coneja Serrano, Marcia Scattenberry, todo almorzando en el 13. Exactamente. Marina de Navasal. Marina de Navasal. Carmen Jaureguiberri. ¿Por qué no? Una mujer muy buena moza. Y la moda al día con Beatriz Vicencio, que venía justo Beatriz después. Beatriz Vicencio. Bueno. El Piero Lorca, tuve que empezar, nombre infinito, el famoso Piero Lorca, el loco Lorca, infinitos nombres que uno se le viene, ¿no?, a la mente. El Guatón Santelices, Gianluca Panucci. Todos que marcaron, ¿eh?, con su granito de arena, hicieron lo que... Oye, y en una época donde hacer periodismo era muy difícil. Eso siempre es una frase que hay que decir. De maestros, maestros, de verdad, dentro, más que Tito Moon, Lenca Franulich, a quien respeto muchísimo, yo creo que el primer paso en mujeres, el paso sólido, contundente, es Raquel Correa, para mí. Ah, claro. Para mí. Sí. No sé si me apuntan, tengo un láser ya en la frente, pero para mí es Raquel Correa. Oye, estoy viendo la Wikipedia de Lenca Franulich. Entrevistó a personajes como Jean-Paul Sartre, el Mariscal Tito, Juan Domingo Perón, Eleanor Roosevelt, Fidel Castro, Anastasio Somoza, Gabriela Mistral, André Malraux y Simone de Beauvoir. Mira. Así, por lo bajo. ¿Dónde quedaste, Amaro? ¿Dónde quedaste, Amaro? Amaro, sacúdete en tu cripta. Oye, pero es que es verdad que ahora nadie entrevista a ese tipo, a ese calibre de personaje, nadie. O sea, es nuestra Oriana Fallaci. Ella es nuestra Oriana Fallaci, porque Fallaci, la periodista italiana, era experta en entrevistar estrategas militares, entrevistaba a los líderes palestinos y se metía y los enfrentaba, así casi lo escondía y salía entre aplausos. En el mundo del espectáculo tenemos nuestra propia Lenca Franulich, en ese mundo que es María Romero, que también entrevistó a todos los grandes estrellas del cine Hollywood de esa época. Claro, pues sí. Oye, y justamente en la actualidad hay dos maestros que yo considero que son esenciales en el periodismo de hoy. Uno, que quizás Marcelo tú lo conoces, a ti Marco te dejo un poquito de lado en este tema porque sé que tú te hiciste solo. Pero la universidad de la vida. Sí. Sé que tú, yo soy tornero mecánico. Sí. Pero Enrique de Ramírez Capello, no sé si conocí. Enrique Ramírez, yo trabajé con él. Enrique en la última noticia, no con él en el sentido, no codo a codo, pero estábamos bajo el mismo techo en algún momento. Formador de periodistas, él es como su verdadero rock maestro. Más que periodista, es maestro de periodistas y él, qué bueno para adjetivar a Enrique Ramírez Capello. Ningún adjetivo estaba en la RAE, era impresionante, eran los adjetivos más inencontrables. Oye, pero con una clase. Déjame mencionar también en el mundo del deporte a Mr. Wifa. Su nombre real era. Espérame. Emeterio Edgardo Martínez, ¿no? Emeterio Luis Larraín. De buena familia, ¿eh? De buena familia, no se parecía. No es se que me acordé por la buena pluma. La excelente pluma. Renato González Moraga. Renato González Moraga, experto en boxeo. Fue el mejor periodista, el mejor poeta del boxeo, Mr. Wifa. Y yo quiero mencionar a uno de la actualidad, que es Héctor Soto Gandarillas. Héctor Soto, don Héctor, como le dicen todos. Mira. No, Héctor Soto, no sé qué edición tienen ustedes de Héctor Soto Gandarillas. No, extraordinario. Gran cronista de cine. Exacto, se formó en ese mundo, pero ahora ya le hace a todo. Hijo de Elvio Soto, cineasta. Me arregló el auto el otro día. Es hijo, no tenía idea, es hijo de Elvio Soto, no te puedo creer. Hijo de Elvio Soto, porteño de Valparaíso, actualmente adicionado en Manuel Montt, a la altura ahí como cerca de una plaza, vive en un departamento muy agradable. Y hermano de Ricarte. Y él es... una de las mejores plumas, uno de los periodistas más inteligentes y con mayor clase que hizo en Chile. Me acuerdo de su famosa frase cuando dijo: es imposible leer en un computador a menos que te lleves el computador a la cama y seas un degenerado. Esa frase me acuerdo que la dijo en Radio Duna. Y yo dije, Héctor Soto tiene nivel, es uno de los grandes maestros del periodismo. Y quisiera mencionar al pasar hitos como Washington Ariz. Tengo que empezar a dar cuenta. Washington Ariz, ¿estás ahí? ¿Ariz? Mira, él me rajó a mí. Te digo, Frank, a mí me rajó en un ramo. ¿Profesor de qué? Profesor de introducción al periodismo. Los primeros pasos, cuando uno es feble, y me rajó igual. Y Washington, yo sé que si estás por ahí, te quiero decir que cuando me llegaste el... ¡Mira de qué me burlaste! Iba a llegar este momento, tarde o temprano. Cuando me llevaste al patio y me dijiste, ¿quería una Coca-Cola? Y yo te dije, bueno, después de que me hayas dicho no hay ni una posibilidad, porque el examen aunque yo te subiera dos puntos tampoco, no da. Entonces, ¿vamos a tomar una Coca-Cola? Y yo, bueno, y ahí me dice su famosa frase, oye, si hay otras carreras, ¿sabes que el periodismo? Tú no te imaginas la cantidad de periodismo, tómate la Coca-Cola, a la cantidad de periodismo que hay es insoportable. Yo te veo en otra cosa, era yo le dije, pero Washington, yo estoy en la Academia de Periodismo desde los 11 años en el colegio. Bueno, uno se equivoca, uno es muy inmaduro, fíjate. Y ahí finalmente un fuerte abrazo. ¿Y por qué no le hiciste razón, ¿Por qué no le hiciste caso? Tenía toda la razón. Uno que es tosudo, ¿no? Uno que es tosudo. Claro. Y finalmente, oye, ya, vamos a seguir saludando a los grandes maestros del periodismo. Carlos después de escuchar una canción también de un maestro. Viene Carlos Pinto. Viene. Mira, a Jucanio Cavallo. Viene a continuación. Listo, ahí está el momento hot de Cavallo, con Marvin Gaye. La historia secreta de Chile. Bueno. Ya, mencionabas a Carlos Pinto. Sí, Roca. Carlos Pinto. ¿Osabas? Maestro del. Maestro. Él, ¿es periodista? Es periodista de la Universidad de Chile. Y él se inició como reportero de deportes y después derivó en el área de entretenimiento. El sociólogo. Cámara Indiscreta, y derivó después con maestría a hacer este espeluznante ser. Y que él, los que hemos tenido la oportunidad de seguir sus consejos, él es un estudioso del tono de voz. Él dice que la voz no se tiene que levantar. La voz se tiene que entonar. Y eso es una enseñanza que no está en las aulas, que yo no la veo en las aulas. Que se está perdiendo. Se pierde, ¿ah? Es la intención despacio, es la intención con el susurro. Y eso es maestría. Y ahora, el otro día, Roca, te advierto, con susurro y todo, se mandó un condoro entre susurros porque dio información que no debiese haberse dado al aire. Y estaba el marido de la víctima entrevistado y se enteró en el momento. Además, mira, se lo sacamos del listado, entonces secretamente lo sacamos y volvemos con un poquito de dolor. Y oye, y el otro día el que empieza a atacar a Carlos Pinto, y más encima el otro día se emitió mea culpa, se da en los domingos en la noche ahora, los mea culpa antiguos. Y nunca había visto, yo creo que eso es el arte sin arte, en una escena larga en que un tipo iba a matar a la persona, a una mujer de actores precarios, físicamente muy maltrechos, y que él iba como a un hombre iba a asesinar a la mujer y aparece una mosca, pero una mosca grande en la toma. Y la mosca empieza a volar en la escena mientras el tipo, el hombre había llegado borracho y le dice, te voy a matar, te voy a matar. Y la mosca, ¡paf!, se le pone en el hombro al asesino. Y después el tipo sigue, se zapatea y la mosca, no. Y yo dije, y después hubo una escena el otro día porque se despiertan, no había muerto nadie aún, y sigue la mosca. O sea, claramente fue que yo dije, no lo voy a creer, no lo voy a creer. Yo dije, ¿cuánto vi una mosca? Wikipedia. Y si él llevó una mosca de producción, ¡suéltela la mosca! Es Dalí. ¿Dónde está la mosca que no la veo? ¡Soltaba! ¡Ahí, Carlos, la soltamos! ¡Perfecto, la estoy viendo! ¡Queda perfecto! Eso yo creo que es arte. Porque no me imagino que alguien le haya dicho, Carlos, solo Carlos Pinto. Mosca. Claro, porque si fuera un halcón se pondría un guante, algo así, ¿no? Como Felipe de Miraga, pero si es una mosca, ¿cómo la lleva? Menos ¡suelta, suelta, Chichi! ¡La mosca! A menos que la ¿quién más, sea, ¿a quién más destacaría, Roca? Yo no le gusta destacaría el chiste, Marcelo, lo termina de golpe. No, ya una hora hablando de Carlos Pinto. No, Hernán Holguín, es el facilismo, mira. Es quedar bien con todos, es quedar bien con el pueblo y con la aristocracia. El primer autógrafo de mi vida fue Hernán Holguín, el único que lograba ser incomprensible con carisma. Lograba hablar de catetos, de fórmulas médicas, con una sonrisa, con amabilidad, con la tranquilidad, con tranquilidad, con el espectador con un tremendo signo de interrogación, pero diciendo, bueno, es interesante, y lo dice con clase. Hernán Holguín, el maestro de la ciencia. Eso de la especialización en un área, yo encuentro interesante. Por ejemplo, está también Pablo Honorato, que sabía más que los abogados a los que entrevistaba. Pablo Honorato, sí. No es el artículo 28, ¿no? Claro. Una pena lo de Pablo, pero bueno, arriba, que se puede conseguir todo. Vamos, a levantarse. Y es peor porque no dicen lo que pasó. Mucha fuerza, Pablito, mucha fuerza, vas a salir. Oye, y siguiendo. Está José Antonio Neme, ¿cómo se llama? El papá del Neme actual. El papá también. También mucho ánimo a la familia de los Neme. También, vamos que se puede salir. Problema de la entrada, ¿no? Las críticas sirven. Crecer. Oye, y solo unos axiomas periodísticos de enseñanzas claves del periodismo que, ¿cómo se ven en la actualidad? Uno, cuando entra a la universidad te dicen, tú eres objetivo. Tú eres objetivo siempre. Uno, al salir de la universidad, se entera, como dijo el maestro de la nata, exageren todo lo que puedan, métanle salsa y que el globo se infle, pero que nunca se pinche. Después te dicen, estar en el lugar de los hechos, entras a la universidad y dices, nadie, pues, sales de la universidad y te dicen, nadie a la calle, pues, aquí es tiempo, todo por internet, agarra el teléfono, llama y ahí tenés la culpa. Después la universidad. O sea, tú dices, de la enseñanza a la calle, a la vida, todo cambia. Del dicho al hecho. Siga, por favor. Hay que tener ética. Tú sales de la universidad y dices, más de 5 muertos en noticias, menos no me cabe. Después, y para finalizar, te dicen, por supuesto, el periodista siempre debe decir la verdad. Y cuando sales de la universidad, el editor te dice la famosa frase, que la verdad nunca, pero nunca te cague una buena nota. Claro. Claro, es que la realidad es la bolera. No, si pega la metáfora, si hay rima. Que no le metáis verdad, viejo, si está en mala nota, hombre. Después arregla. Inventa el personaje, entonces. Claro. Claro. Oye, algunas menciones honrosas en el mundo del espectáculo. Estaba este. ¿Cómo se llama ese periodista con bigote que se agarró a combo con Casey? De Casey Anderson Chambay. Lucho Fuensalida. Lucho Fuensalida. Mira, ahí tiene una mención honrosa. Lucho Fuensalida. Alguien que se pelea con Casey merece una mención. No, y ese periodista también fue sacado se metió a la casa de Raquel Argandoña y Eliseo Salazar lo sacó a balazo. Eso ¿cuál es ese? Ese es Fuensalida también. Lucho Fuensalida. Ah, viste. Fue en salida a Araos, ¿no? La tercera. La tercera era. Sí, pues, el que zafa por el segundo río. Fue en salida a Araos, el otro. Bueno, él. Él estuvo en algo. Oye, fuerte. Y está este reportaje de los 70, creo que era La cárcel por dentro, ¿te acordáis? De Rubén Adrián Valenzuela. ¿No? Pero eso era escrito. Era la primera vez que alguien vivió. Este gallo estoy viendo. No, no es ese. Sí, que es un reportaje. ¿No es Luis Alberto Ganderatz? No, pero es otro. El chino tipo Ganderatz. De... Ganderatz. El chino Ganderatz, ¿no es? Este no era. Este. No. Uno que hizo. Vivió la experiencia de estar preso y después escribió su crónica acerca de eso, ¿no? Me acuerdo, me fue. Oye, muy comentado. En la universidad, no sé si te pasó, les pasó, que accede a un plural generoso, no sé si les pasó que que todos en la universidad querían ser Truman Capote o querían ser como. Claro. Sí, pero hoy el nuevo periodismo. Hago un taller en el campus creativo de Andrés Bello y hoy nadie, pero tú dices, ¿quién quiere ser periodista escrito? Y no se alzan manos. O sea, nadie quiere escribir. O sea, y todos... lo hice mal, nadie quiere escribir. Porque la gente no sabe expresarse. Ya lo perdió todo, Roca. Oye, ya la ignorancia. Oye, mención honrosa también a la periodista Pamela Giles, que la perdimos del campo. De la ganó periodismo. La política, pero la perdimos en el espectáculo, ¿no? Y en la política gran antes. Gran periodista Pamela Giles, periodista. Es una de las mejores periodistas. Si ella se hubiese dedicado. Informe especial, ahí tiene un momento. Piense que ella. La familia Bocciati también. Oye, y cumplió el anhelo de todo reportero, que es ella tuvo sexo con su entrevistado la misma noche que lo entrevistó. Ella entrevistó a un miembro del MIR y terminaron. Sobre todo al miembro del MIR, ¿no? Por Dios. A un miembro del MIR. Pamela Giles, camino a Radio Oasis. Vamos a tener que cortar esta parte. Menos mal que he grabado el programa. No, pero maestros. Termino el periplo en maestros, ustedes son los maestros. Yo me formé en Plaza Italia, mi primera incursión periodística y prácticamente la última fue en Plaza Italia entonces la maestría está ahí, no hay más allá, no hay que mirar más allá. 20 años atrás, qué terrible. Bueno, 23, 23. Exactamente. Bueno, Roca, la próxima semana no, nos reencontramos. A puertas del plebiscito, podría buscar algo al respecto. Periodismo político, Periodismo político. Sí, Jaime C. León, el único que no es periodista. Jaime C. León. Hombres que se vienen inmediatamente a la mente. Ya, oye, chao, desde gracias. Cachagua, escucha, increíble. Acá los quieren mucho. Saludo a la Tuto. Saludo a la Tuto. Acá los quieren muchísimo. Sí. A la Yoyo. Sí. Ahora se incorporó a los Sandoval. Bajamos un poquito, pero es mucho más simpático. Oye, un abrazo. Que estén muy bien. Ya, que estén buenos los Pisco Sour. Chao.

Él dice que renunció, pero fue básicamente cesado de sus labores por la mala campaña que está presentando el equipo lohino en la segunda división del fútbol profesional. Pero él siempre se ha tenido mucha estima, autoestima, siempre se ha tenido mucha fe en lo que hace, en su trabajo. Y yo partía diciendo que... Claro, y yo partía diciendo que nadie es profeta en su tierra, porque él tiene la siguiente reflexión sobre su persona. A ver, ¿sí? Manuel, vamos, aprieta el botón. Bien, play. Cuando yo perdí contra Antofagasta 6-3, me acuerdo que estaba en O'Higgins, me mataron en todos los medios de comunicación. Y hace poco un técnico extranjero en el mismo equipo le metieron 5 y nadie dijo nada. ¿Sabes quién es mi personaje en México? ¿Sabes quién soy en México? Soy leyenda. ¿Qué? Leyenda. ¿Cómo personaje? Porque leyenda será un luchador de esos mexicanos. Ya, aquí le vamos a tirar la oreja al encargado de cortar el audio porque se comió la mejor parte. ¿Qué? Me están boicoteando la sección. No, es que así no se puede. Tirémoslo de nuevo. ¿Alguien? No, que, sí, ¿se puede? Sí, falta una parte fundamental que no sé ahí. Bueno, ya no creo que podamos hacer mucho. Pero ya nos vamos a quedar con la gana. Pero cuéntanos tú qué dijo. Vamos, salió todo mal. Después de que sigue esto, dice: ¿saben quién soy? En México soy una leyenda, histórico. Acá soy el pelao Q. Pero él lo dice completo. Soy el pelao Q, el chanta, el vendehumo. Ese es Marco Antonio Figueroa para Chile. Esto hubiese funcionado mejor, si es que lo decía él, lo digo yo, fome. Así que... Yo pensé que seguía eso. No, pensé que seguía la cita. Me arruinó la sección, me demoré una hora en encontrar ahí, en alturar el momento exacto donde decía de esto. Fantasma. Porque es como un espectáculo, ¿no? Yo creo que... No, tenía... mira, es muy difícil evaluar a alguien que en algún momento le fue... Porque le fue bien en algunos equipos. Tuvo campaña buena y después le fue muy mal. En Cobreloa. O en el mismo equipo o en otro equipo. Entonces, es difícil evaluarlo. Puede ser de que... Yo creo que es un buen motivador, porque una persona que se ve, que le pone empeño. Tal vez en términos éticos siempre fue cuestionado. Yo me acuerdo haber visto instrucciones como ¡tírate al suelo! Ese tipo de cosas, como ¡finge! Entonces, eso puede ser cuestionable. Yo creo que es difícil analizarlo. Da la patita como si fuera un perro. Sí, así como así. Sí, le agradezco complementar la idea porque se me arruinó el audio y se me arruinó el fin de semana con eso mismo. No, ya, sí, y lo segundo. Oye, una actualización de la Plaza Baquedano en este momento. No hay mucha más gente de la que había hace una hora cuando partimos del programa. Qué sé yo, en vez de 500 habrán 600 personas, 700 personas, y en algún momento ha habido gente que baila, que se junta, esas se van a contagiar porque bailan muy pegados unos con otros. Bueno, la cosa sigue sin ningún tipo de violencia hasta ahora, por suerte. Sí, esperemos que se mantenga así. Y lo otro, que ya también lo adelantábamos, a solo 2 días de cumplirse el primer aniversario del estallido social, yo creo que en conjunto de conmemorar el 18, conmemorar de la manera que sea, si a usted le gusta que haya pasado esta fecha o no, de la mano inevitablemente es la entrevista que dio en ese entonces el ex presidente de Metro, Clemente Pérez, un visionario, alguien que yo ahora, si lo tuviera enfrente, le pasaría como el cartón del Kino para que me lo rellenara, alguien que sí sabe dilucidar, entender bien la jugada, pero básicamente con su frase para el bronce luego de esta alza de 30 pesos en el pasaje del metro, cuando recién estaban empezando las pequeñas convocatorias ahí espontáneas a evadir, a pasar el torniquete, y él dice en el canal 24 horas lo siguiente. Este día iban 3.500 personas, o sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, la gente, el chileno es bastante más civilizado, y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes. Mira, porque la gente se adelantó. Perjudicada. Pérez, vota rechazo, ¿eh? Era, no, pero viste, era visionario. Un visionario. ¿Viste? Oye, dijo Clemente Pérez, esto no prendió, y había dicho recién que no había violencia, y hay una fogata importante prendida en una de las calzadas la fogata no es nada, pero esto va a ser de que Carabineros vaya a apagarla y ahí se va a producir inmediatamente el enfrentamiento, así que es lamentable. Bueno, Miguel. Ya, muchachos. ¿Qué quieres que te diga? Ya, sí. Vamos a una canción. Qué pena con lo que te pasó, Miguel. Qué pena con lo que pasó, ya estoy pidiendo la cabeza de esa persona. Sí. A long one called ya, woman. Compañero. In the buen fin de semana. Listo. Son los elegidos del coleccionista. En esto tampoco es Plaza Italia. Pero se volvió Marco, loco, Manolito. Tú te olvidas, pero tenemos el coleccionista con nuestra selección de canciones los días viernes. Ahí está. Y hoy día, igual que el cronista crónico, vamos a centrarnos en el día del profesor. Tenemos canciones relacionadas con profesores. Mira, partiendo por una que habla de alumnos que están hasta la tusa con los profesores, mira. ¿Hasta la qué? Ah. Hasta la tusa. Ah, esto la puso desde el comienzo, perfecto. En media hora de esto. Ahí estaba bien. Una introducción, claro. Lenta, pero bueno. No, esta canción que tiene que ver con este joven que se va alienando, se va encerrando, porque tiene un montón de situaciones personales, pero una de esas es el sistema educacional, que lo tiene como si fuese, ¿te acuerdas? El video. Sí, un ladrillo más en la muralla. Claro, y el video era como que el colegio, que eran los alumnos, los metían en una moledora de carne y los transformaban en carne molida. Poem, everybody. Claro, cuando decían, mira, está escribiendo poemas, el afeminado. Sí. Eso decía en la película. Así, tal cual. Sí. Another Brick in the Wall, Pink Floyd, la canción con que iniciamos esta revisión de los profesores en la música. Pero hay canciones que son más cariñosas con el profesor, como esta que tenemos a continuación, que es muy bonita, mira. Mira, Loco Waldo. Loco Waldo, el joven que guardó con cariño la carta que le entregó su profesor. Mira, qué bonito la enseñanza, ¿no? Que llega y trasciende. Qué bonito. Sepo. Que tiene un montón de versiones, ¿eh? En realidad están los hermanos Bustos, que entiendo que es la que estamos escuchando. No, el libro es el que le dio el profesor. El juguete se lo ha dado el papá. No, las cartas son de... Claro, raro acá, porque el libro se lo dio el profesor, pero las cartas no son de... No, pues son del amor, de una señorita, a no ser que haya sido una amor homosexual y nunca nos dimos cuenta. Puede ser. Pues estamos frente a una revelación, ¿eh? Sí, una canción adelantada. ¿Tú te acuerdas de esa? Tú te acostumbraste a todas. Esa era una canción también gay, era gay. Pero no se sabía en ese tiempo. Se bailaba con cierta ingenuidad. La siguiente es una canción rock. La siguiente es una canción rock que se hizo para una película que se llamaba exactamente igual que la canción. Esto es un grupo norteamericano que se llama 38 Especial. La pistola 38 Especial. Y la canción, mira, ahí está, mira. El protagonista era Nick Nolte. Mira, claro. ¿Te acuerdas de esta canción, no? Sí. Teacher, buena, Teacher. Típica canción del rock sureño. Es como Rocking the Highway, como ese tipo, ¿no? Ese tipo de rock, claro. Sí. Teacher, Teacher. Como de camionero. La siguiente habla de profesor, a pesar de que es un profesor distinto al que nosotros imaginamos con la palabra profesor. Es el grupo argentino Miranda. Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. Esto se llama El Profe. Y no es un profesor de clase nada, sino que es un hombre que quiere transformarse en el profesor de una señorita en todo lo que, bueno, significa el amor, ¿no? El amor. Es bastante subida de tono la letra, hay que decirlo. Es un profesor pasado de rosca. Está ahí entonces. Sí. La siguiente tiene que ver justamente con el amor y los profesores, pero ahora sí un profesor real. Es un profesor que le dice a una señorita, una alumna, que no se acerque tanto porque alguien puede malinterpretar la relación que se puede formar entre ellos. Está Stinger. Basado en la historia real de Sting, que fue profesor antes de formar su primera banda. Y que sentía este terror, ¿no? Claro. Claro, una alumna que se acerca demasiado. No te parís tan cerca mío, cabra. Ese sería como... Claro. Cuidado, cuidado, que es peligroso. Cuidadito, cuidadito. Tengo mi aguijón. Claro. Sí. Stingers, ¿no? Gordon Summers. El profe Gordon Summers. Exactamente. Bien. Buena canción, ¿eh? Buena canción, ya. Y la siguiente también es de una película que se llama... La película se llama... El Colegio de Animales, creo que lo pusieron en español. Animal Farm. Y esto es Rock and Roll High School, Los Ramones, que aparecían en la película también. Con John Belushi. Sí. Rock and Roll High School. Ahí está, toda la cosa nostálgica de Los Ramones. Le vamos a poner también rockero, pero un poquito más de rosca. A esta versión de una canción que hicieron antes una banda fatal que se llama Bronzeville Station, pero esta es la versión de los Motley Crue de Smoking on the Boys Room. ¿Te acuerdas de esta canción? Sí, me acuerdo, perfecto. ¿Y esto qué tiene que ver con los profes? ¿Este es un internado? No, porque es el colegio. ¿Te acordás de esa? En el internado 12 señoritas. Una canción. Ah, mira, eso le he puesto esa instrucción cívica que se llama. No hay profes. No, claro. Pero esto más o menos anda por ahí, ¿eh? Esto de la gente fumando en el baño de hombre. Claro. Claro. Porque no los dejaban fumar en el patio. Yo tengo un amigo que lo echaron por tomar pisco en una petaca en el baño de hombres del colegio. ¿Sí? Pero por supuesto. Eso no, no está permitido. No, claro, y tú no estabas. Era primero básico también. Oye, no sé si está la siguiente. Yo la puse por si acá. A ver. Ah, mira, está. No, Manuel. Estos son los Twists. Puede, Los Twists. La los banda Twists. Argentina liderada por Pipo Chipolati. Es cortés y muy galante. Educado por demás. En su escala de valores. Lo primero es estudiar. El Pipo Chipolati. Muy correcto. Que esta banda era muy directa. Yo fui a verlo, me acuerdo, al Café del Cerro. Y entre canción y canción, Pipo Chipolati contaba chiste. Imitaba a Verdaguer, me acuerdo. Se reía de Pablito Ruiz. No, eran notables. Sobre todo muy divertido. Cleopatra, o pensé que se trataba de Cieguito, ¿te acuerdas? Esta no es su mejor canción, pero bueno, usted es el estudiante de los Twists. Está muy bien. Pero y es como los clásico. Auténticos decadentes, pre-auténticos decadentes. ¿Sí? Claro, pero más rock and rollero, Esta probablemente es la canción por antonomasia del colegio en la música norteamericana, que es Salir del Colegio de Chuck Berry. Claro, otra cosa. Y Elvis no tenía ninguna canción de profe, Sí, estoy pensando que, por ejemplo, por haber puesto Surfing USA, también tiene algo que ver con los profesores, porque hay una parte donde le dice, dile al profesor que está ahí surfeando. Pero es una parte de la canción, no se trata de eso. Bueno, vamos a surfear. Perfecto, y vamos a terminar esta revisión de canciones los profesores entre medio, con una que es de una película fantástica que se llamaba Al Profesor con Cariño, creo que lo pusieron. To Sear with Love, ¿te acuerdas? Con Sidney Poitier en esa, no me acuerdo. Creo que sí, inglés. Claro, mira, esto es pura clase, esto es lo más elegante que hay. Lulu. ¿Qué es el maestro? Al maestro con cariño, así se llamaba en español. Sí. Ya, para todos los profesores que recordamos con cariño, esta recopilación de canciones. Mira. ¿Algún profesor en especial, Marco, que era en este momento emotivo? Emotivo, fíjate que más en la universidad. ¿En serio? Mi profe de fotografía. Hace muy poco falleció Dora Muñoz, que era mi profe de fotografía. Una gran profe que me enseñó mucho, además un símbolo de la escuela de diseño. Así que con esta canción además me emociona, bonito. Marcelo. Qué bonito. Yo le mando un saludo entonces a la señorita Fronda, que me enseñó a leer. Y que me tenía barra. Y a todos mis profesores, bueno. Todos me tenían barra. Excelente. Ya vamos a una canción ahora completa, Manuelito. A ver, ¿cuál tení? Esta es de profes, po. ¿Ah? Totalmente. Trust in my good time. No matter how long it takes.